Buen día a los que conducen el colectivo en esta mañana más que otoñal. Y ya hemos ascendido, tenemos cargada la tarjeta del colectivo de medios comunitarios de Nuevo Cuyo. Y gente de la localidad de Puente Hierro me dice que la escuela Flavio Ferrari no va a poder tener salita de 4 y de 5 años el año que viene por falta de mobiliario. No tienen bancos ni sillas, ¿no es cierto? Lo cual no van a poder concurrir. En estos tiempos donde la educación, ¿no es cierto?, y la preparación para el futuro es más que importante. En la localidad de Colonia Segovia, las granjas avícolas que están en nuestros entornos, mucha cantidad de moscas, la gente se queja, el municipio no sabemos si hace la visita hacia ellos. Nosotros como ciudadanos estamos presentes y todo lo que se avala acá, ¿no es cierto?, en esos contextos, la gente me lo dice a mí y yo principalmente lo paso por los medios comunitarios. Agradecer al colectivo, a las y a los que están presentes en esta mañana. Eduardo Jiménez, siempre presente para Radio La Mosquitera, 15 años en el aire.